Viviña Cuera, la que el día de hoy daba la bienvenida a todos quienes están conectados en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Todos ustedes, como siempre, son bienvenidos y bienvenidas a este escenario que lo preparamos con muchísimo cariño. Y antes de darles a conocer quiénes son nuestros invitados que precisamente estaban interpretando esta canción, yo quiero saludar y dar la bienvenida a Los Tiempos, a Patricio Robalino. Sé que usted estaba pues un poquito delicado de salud, pero sabemos que ya está 100% muy bien. Sí, muchas gracias, Laurita. Un abrazo cariñoso, Dieguito, a Los Tiempos, que nos vemos aquí en la radio. A Laurita Ríos, un abrazo muy cariñoso. Y a todos los amigos oyentes, aquí como siempre, ojalá Dios nos permita estar ya en adelante los lunes sin faltita, acompañándoles y comentando sobre la música, sobre la cultura de aquí de nuestro querido país y de América Latina. Un abrazo genial. Y públicamente digo a Dios muchas gracias por darme esta nueva chance de estar con todos ustedes. Gracias, Laurita. Bueno, siempre digo yo que necesitamos ese optimismo los seres humanos para siempre reponernos ante esas circunstancias que nos da la vida, Pato. Sí, sí, sí. Hay que poner mucha fuerza y más que todo saber que todavía faltan muchas tareas que cumplir en la vida y tenemos que seguirlas haciendo con ese mismo amor, con ese mismo afecto para los cantores, los poetas, los teatreros, los mimos, los circenses, los locos que andan tratando de cambiar el mundo a través de su arte. Por eso vamos a seguirla ahorita. Bueno, así es, con este preámbulo yo quiero invitar, hoy me acompaña Diego Salazar en controles y nos vamos con el siguiente segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos contentos, alegres con este maravilloso grupo que nos acompaña el día de hoy. Es el dúo Manzanares que nos visita desde Chile. Gracias por estar aquí. Este dúo está integrado por Marilyn Lizama y por César Villagrán, a quien les decimos bienvenidos a Ecuador porque sé que muy pronto ya están de retorno. Gracias por estar aquí, jóvenes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muchas gracias. Bueno, las redes sociales son mágicas, decimos nosotros, porque nos permiten acercarnos y conocer, pues, también la cultura musical de otros países. Así que vamos a empezar, Patricio, un poco conociendo un poco de historia del dúo Manzanares. ¿Cuándo se creó? Hace 9 años en Chile, en el sur, comenzamos a interpretar canciones del folclore latinoamericano inspirados mucho por los hijos de Violeta Parra, que son Isabel Parra con Ángel Parra. Ellos hicieron un trabajo de dúo y trajeron muchas canciones a Chile de lo que se tocaba, por ejemplo, en Venezuela, en Argentina, y las dieron a conocer. Esa fue nuestra primera inspiración, por cierto, Violeta Parra, Víctor Jara también, y empezamos a caminar. En ese momento éramos estudiantes de otras carreras, no de la música. Yo desde el periodismo y César de la ingeniería industrial, y compatibilizábamos la música con nuestras carreras. A los 7 años decidimos darnos por primera vez la oportunidad de hacer música a tiempo por completo y comenzamos esta gira que partimos en México y que el sueño es recorrer toda Latinoamérica cantando hasta llegar a Chile. Sí, que esto es una cosa maravillosa. Desde Chile, que una tierra que ha dado grandes cantores, como tú hablabas de Violeta. Decíamos con Laurita en unos programas anteriores que para los cantores populares de acá, el papá es Atahualpa Yupanqui, la mamá es Violeta y el Víctor Jara es el hermano mayor. ¡Qué bonito! Así les decimos acá allí. Y nos gusta que estén acá haciendo ese recorrido. Ya estamos hablando, creo que del 10º país en Ecuador, ¿no? ¿Qué nos dice César? Sí, llevamos 10 países, en total 1 año y medio viajando. Partimos en México, como decía Marilyn. En México estuvimos 7 meses, nos fue muy bien allá, un país enorme y muy bonito, mucha cultura, muy diverso. Viajamos a Cuba desde México también. Yeah. Era parte de nuestro sueño, queríamos estar allá. Tomamos un avión, estuvimos 3 semanas allá, compartimos también música allá con cantautores de allá, trovadores. Conocimos también la isla, la realidad allá. Fue una experiencia muy, muy importante. Volvimos a México y seguimos cruzando por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá y luego Nicaragua también. Ajá. Y cruzamos a Colombia. Y en Colombia estuvimos también pegados 6 meses, porque también tenemos muchos amigos y amigas, y allá también hay mucha cultura, y la música que hacemos nosotros fue muy bien recibida. Ustedes, dentro de los 10 países van haciendo ya 180 conciertos, ¿o la meta es 180? Llevamos 180, claro. Sí. Van a pasar de los 200. Yo creo, sí. Claro, porque todavía estamos en Ecuador ya 2 meses, vamos a estar un mes más. Y nos falta, vamos a seguir por Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Ahí los últimos estamos viendo. Sí. 6 países más. Sí. 6 países más, claro. Oigan, chicos, y cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de realizar este recorrido con música latinoamericana? Bueno, nosotros queremos compartir la música que hemos interpretado durante todos estos años, aprender de los ritmos de cada país, porque nosotros interpretamos y además vamos contando las historias de los instrumentos, de las tradiciones. Es un show de mediación cultural a través de la música. Entonces queríamos ir a los lugares de donde nacían estos ritmos para entenderlos mejor. Y también identificarnos mejor con nuestras raíces latinoamericanas. Nosotros tenemos un show que es muy, muy cultural y queríamos hacer sentir un solo territorio y viajar, vivirlo, para sentir la unión de nuestra gente, de nuestros pueblos y de nuestra música, ver la diversidad, que es bastante, pero ver también los puntos que nos unen. Y por otro lado, también componer, porque necesitábamos vivir también nuestras raíces, nuestra Latinoamérica, para escribir nuestras propias canciones. Y en ese momento estamos ahora preparando el segundo disco, porque la gira partió con el primero, que se llama Oye mi Negra, que son una recopilación de ritmos de géneros latinoamericanos y 3 canciones nuestras que son ya fusión. El segundo va a ser solo canciones nuestras, como del resultado de este viaje. Entonces, en ese momento estamos. Ahora, cuando hablamos de un resultado, y usted nos decía, Marilyn, de alguna forma vamos contando los instrumentos y ese tipo de cosas, como que van haciendo estos conciertos un poco didácticos, o más bien completamente didácticos. Así es. Ahora, quiero invitarles hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, y me comprometo para en los próximos días invitarles al informativo de la mañana, pero en una pastillita, porque es menos tiempo, contar algo didáctico, y también que será su nueva producción, el lanzamiento de este recorrido que ustedes han hecho. Ese será mi compromiso con ustedes. Gracias. Pero quiero que nos comenten, por ejemplo, hoy en este programa, ¿qué tal si hacemos algo didáctico también? Que nos comenten qué instrumentos vamos a tener, cómo suenan, y finalmente iremos escuchando la canción. ¿Qué te parece? Ajá, claro, claro que sí. ¿Con qué iniciamos? Mira, vamos a iniciar con una canción que es del próximo trabajo, justamente, que es un adelanto del próximo disco, que se llama Colibrí. Les ha gustado mucho acá, rico, a la gente. Sí, acá tiene muchos colibrí. Y tiene, en Mindo nos dijeron que había un montón de colibrí. Y en los valles, aquí cerca, de Quito. Nos queremos ir antes de irnos a visitar ese lugar para inspirarnos más. Bueno, pero la hemos cantado bastante y a los niños y niñas les gusta mucho porque está dedicado para ellos. Entonces se toca con un 4 venezolano, lamentablemente hoy no lo pudimos traer, pero lo vamos a interpretar con guitarra, con unos huevitos que suenan así, que son pequeñas maracas. Sirve mucho, la gente que está desde la cámara puede verlo, para viajar. Y la canción tiene un juego. Lo que nosotros decimos es que la idea es conectarnos con los niños y niñas de nuestro entorno, pero también con los niños interiores, los que ya pasamos esa etapa y a veces se nos olvida. Tenemos que recordar que venimos todos desde ahí. Entonces, para jugar, tiene un corito. Sí, pero antes quería contar que, bueno, se toca con 4 y con maracas porque está inspirado en un joropo venezolano. O colombiano, en realidad el joropo está entre Colombia y Venezuela. Entonces, por eso estaba con esos 2 instrumentos, y además quería contar lo de la Fundación Sirenaica. En Colombia conocimos a una amiga que es directora de un coro de niñas y niños allá en Medellín. Y ella montó esta canción junto con ellos y ellas. Y entonces nosotros quisimos grabarla en estudio con un grupo de 8 niñas, y esa grabación está en YouTube. Hicimos un videoclip sobre eso. Y la verdad es que ha gustado harto, le gusta mucho. ¿Se llama el tema? Colibrí. Colibrí. Colibrí. Está en YouTube como Dúo Manzanares Colibrí, lo encuentro. Nos pasó acá, por ejemplo, en un concierto que hicimos acá en Quito, que llegó una familia con su hija a vernos porque querían escuchar solo esa canción, la habían encontrado. Entonces fue muy bonito, muy bonito. Chévere, entonces nosotros vamos a tener el gusto de escucharla aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y también aprovecho para enviar un saludo a través del Facebook que nos escribe Mauricio Poveda. Dice: saludos a mis amigos del dúo Manzanares. Un abrazo desde El Manso. De Guayaquil. De Guayaquil. Él es nuestro amigo que nos está esperando hace como más de un año y medio, que nos está esperando para que lleguemos a Guayaquil. Ya casi, ya casi. Ya no llegan con el colibrí. Ahorita nos vamos volando con ese colibrí. Imagínense ustedes esa velocidad que tiene este animalito y sobre todo la riqueza que tiene, sobre todo al posarse siempre sobre las flores a extraer ese néctar. Vamos. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param. Un pestañeo y luces de colibrí. Eso fue lo primero que yo te vi. Luego fui resbalando por tu nariz. Y este corazón mío te lo di a ti. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param. Una sonrisa tuya me vino a ver. Con florecita y luna de amanecer. Tómate de mi mano y vamos a correr. Peces multicolores a conocer. Ya van a ver lo que es reír. Ya van a ver lo que es sentir. Si cada brisa se va mi corazón. Acariciarte con sol y sauce llorón. Pirim pom param pam pim pam pum. Pirim pom param pam pim pam pum. Cada pasito libre te acerca más al arco iris de mi ventana al mar. Y estas palabras que van a inventar nuevas formas bonitas de despertar. Ya van a ver lo que es reír. Ya van a ver lo que es sentir. Sin cada brisa se va mi corazón. Acariciarte con sol y sauce llorón. Ya van a ver lo que es reír. Ya van a ver lo que es sentir. Sin cada brisa se va mi corazón. Acariciarte con sol y sauce llorón. Sauce llorón. Sauce llorón. Fuertes los aplausos, ahí estaba el colibrí, los sauces llorones que también existen aquí en Quito, así que qué bueno, pues nos alegra muchísimo que puedan compartir con nosotros este tema musical. Ustedes ya escucharon una guitarra, escucharon los huevitos también, que dan mucho sonido, que son especiales en este tema musical. Ahí está su sonido. Bueno, vamos a ir conociendo de hecho otros instrumentos, pero yo sí quiero, Patricio, en esta ocasión preguntar a Marilyn. Vamos a retroceder a su infancia. ¿Cómo fue la infancia suya? Bueno, fue muy apegada al folclore porque mi mamá me inculcó la música tradicional chilena, la cueca, la polca, la trastrasera, que son danzas tradicionales no solo del centro sino también del sur, porque yo crecí en Punta Arenas, que es la ciudad, una de las ciudades más australes del país. Ahí hay pingüinos, hay nieve, hace frío, claro. Está cerca de la Antártica. Bueno, no tan cerca porque allá los territorios son largos, es difícil, son varias horas, pero es lo más cercano que tenemos en Ciudad Grande, de allá. Y ahí participé en un conjunto folclórico en el sur, bailé y canté. Y luego en el colegio, ya en la quinta región, en un lugar que se llama Quillota, que queda cerca de Valparaíso, terminé mis estudios secundarios, como le dirían acá, para nosotros la educación media. y seguí cantando algunas canciones de Violeta Parra. Mi mamá, la primera canción que me enseñó fue La Jardinera, que es una canción de Violeta. Ajá. Que me la cantaba como canción de cuna. Para sembrar. Ajá, para olvidarme de ti, quiero cultivar la tierra. Yo en ese momento no entendía bien todo lo que me estaba traspasando mi madre, ese valor tan rico que ella tenía. Uh-huh. Para decirme que esa era la música que nos identificaba, que Violeta Parra había sido una mujer que sacó el folclor campesino del campo chileno, que hasta ese momento no se conocía, porque solamente la gente que tenía dinero, los patrones de fondos, podían grabar discos. La gente popular no podía, no tenía el dinero. Y también dejó huella en los tapices y veo que en tu vestuario también tiene... Sí, tengo mucho de esa cultura. Podría ser mexicano o también chileno con los bordados de Violeta. Exacto. Ella usaba unas arpilleras que son como los sacos de las papas, así esos cafecitos que tienen tejidito, y con una aguja con lana iba tejiendo formas, figuras, personas, y iba contando la historia del mundo. Ajá. Tanto fue lo que ella hizo, que llegó a exponer como primera mujer latinoamericana en el Museo del Louvre, en París. Ella llegó con sus tapices bajo el brazo, sin que nadie la conociera, y dijo, yo quiero exponer aquí. Uh-huh. Le dijeron, pero señora, ¿quién es usted? ¿De dónde salió? Uh-huh. Dijo, yo hago tapices, soy chilena. Y bueno, después de varios intentos de que no la tomaban en cuenta, le dijeron, a ver, muestre sus tapices. Los puso en el suelo y se dieron cuenta del gran valor que tenía esa mujer en otro arte que no era solamente la música. Y además fue ceramista, recopiló, hizo poesía. Bueno, queremos saludar, antes de dar la palabra a César, a Javier Ríos Rodríguez, dice, Orgullo Chileno, el dúo Manzanares. Mm. Bonito programa, saludos. Mm. Bueno, gracias, saludos. Bueno, gracias a todos por seguirnos, qué bueno, esta es una buena oportunidad también de acercarnos a la cultura chilena en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. César, la palabra es para usted, a ver si nos cuenta su niñez. Bueno, mi niñez respecto de la música, yo partí tocando guitarra a los 13 años. Pero en realidad toda la vida mi familia, de parte de mi mamá, mi papá, mis tías, primas y primos, siempre nos juntábamos a tocar y siempre yo escuchaba la música de Violeta, Víctor Jara, Inti Illimani, Quilapayún. O sea, fue parte de toda mi vida eso. Y Silvio Rodríguez también. Entonces, en realidad, cuando tomé la guitarra, lo primero que me puse a cantar y a tocar fue Violeta Parra, por ejemplo. Y después seguí con Silvio, estuve muchos años tocando a Silvio, que es una guitarra también un poco difícil, así que ahí, como fui bien obstinado en eso, aprendí rápido la guitarra. Entonces, después empecé, siempre me gustó Illapu, este grupo que también por acá supuesto. Es conocido, ¿no? Ajá. Y la música que hacen ellos, claro, me inspiró mucho para seguir haciendo eso. Después tomé el cuatro, me regalaron un cuatro venezolano. El charango me llegó al mismo tiempo, así que imagínense mi felicidad de tener esos dos instrumentos al mismo tiempo. Y ahí empecé a aprender la música latinoamericana más. Y siempre en la familia fue eso, fue tocar, fue juntarnos un día viernes, en la noche en la casa, a guitarrear, a tomarnos algo, un vino, y sí, toda la vida así. Una inquietud tengo. El canto latinoamericano, especialmente en países como Chile, surgió como una respuesta, ¿no es cierto?, a situaciones políticas, económicas, situaciones difíciles de nuestros pueblos. ¿Cómo ha sido, cómo es en estos momentos, por ejemplo, en Chile, cantar el canto de Violeta, el canto de Víctor, el canto de ustedes, del dúo Manzanares, con sus nuevas canciones? ¿Cómo recibe la gente en estos momentos ese canto que aparentemente estaba ligado a una época, a situaciones políticas específicas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, ¿cómo lo sienten? En Chile está todavía muy, muy presente la influencia de ellos, o sea, Violeta Parra, Víctor, los grupos que todavía tocan y son muy vigentes, y ya Inti Illimani, Quilapayún, siguen tocando y siguen transmitiendo ese mensaje que en realidad no ha perdido vigencia, al contrario, tienen más vigencia aún porque los problemas que denunciaban hace 40 años siguen siendo prácticamente los mismos, sobre todo en un país como Chile tan desigual socialmente, económicamente. Entonces, en realidad ya se recibe muy bien. Hace poco fue el centenario de Violeta Parra, por ejemplo, y se revive nuevamente la figura de ella a nivel mundial. Nosotros íbamos viajando en México y se hicieron homenajes en distintos países. Entonces, en realidad el mensaje de ellos está muy presente. Ajá, creo que acaban de lanzar también un video nuevo sobre la vida de Víctor, ¿no? Netflix, sí, como serie. Un documental. Como un documental. Serial. Sí, claro, entonces ahí tú ves que todavía está muy presente. Y ustedes vienen recorriendo desde México, las realidades son muy parecidas en nuestros países. Claro. Cantaron algo con influencia venezolana. Cántenos algo con algo, con una influencia centroamericana, de Guatemala, Nicaragua, ay, pues, o se la hace muy difícil. No, pues, un pedacito de la democracia puede ser que nació. Bueno, nosotros hacemos usualmente folclor. ¿Cuál quieres cantar? Dime. De por ahí. Bueno, si es centroamericana, bueno, no sería México, sería de Centroamérica. Lo que pasa es que hace poco en Centroamérica nos nació una canción que es bien especial, porque nosotros hacemos folclore, pero esta canción se aleja de todo lo que es folclore. Ya, yeah, vamos. Antes de irse a esto, permítanme, sí, por favor, vamos a dar valor a quienes también están a través de las redes sociales. Nos dice Bruno Barral, dice, viva el folclore latinoamericano. A ver, hola desde Francia, dice Patricio Egerson Villarreal Montoya, qué bien, saludos. Bruno dice que vive el folclore latinoamericano. ¿Cuándo es? Entonces yo le estoy poniendo, Bruno, bienvenido a Ecuador a través del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por seguirnos y ahora nos vamos con más música. Bueno, esta canción se llama La Democracia y como nosotros seguimos la senda de la música también de protesta y de conciencia social, utilizamos la letra, pero el ritmo es muy distinto porque nos salió algo que se parece un poco al reggaetón. Yeah. Y te van a reír muchos de los que están al otro lado, pero le pusimos anarco-reggaetón porque era una crítica al sistema electoral y de representación, porque vimos fraudes electorales en varios países. Entonces decíamos, ¿qué es eso de la democracia entonces, que está a veces súper sobrevalorada, pero que termina siendo a veces el juego del poder, donde terminan ellos eligiendo quienes quieren que salgan? En distintas partes pasa, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esta canción, que también le pusimos una inspiración de San Juanito en alguna parte, pero en el disco ya se va a ver más, ahora no se va a notar tanto. Es una fusión latinoamericana. Qué lindo. Yeah. Entonces la idea en el disco es ponerle quenas, zampoñas y que suene el San Juanito fuerte en algún momento, porque nos encanta el San Juanito. Entonces la canción dice así. Y muñequeo, me hacen creer que sí les creo. Ya me doy cuenta de la mentira, toda la gente adormecida y tú robando nuestra vida. Que si te voto me representas, tomas mi voto y mi conciencia. Pido lo mismo y más clemencia, te pido a ti, no hay diferencia. Y si abolimos el Estado y nos sentimos preparados, nos reunimos y pensamos. Y si abolimos el Estado y nos sentimos separados, nos reunimos y pensamos. Que es inhumano que decidan sin conocerme en esta vida lo que queremos y sabemos el mundo que construiremos. Que es inhumano que decidan sin conocerme en esta vida lo que queremos y sabemos el mundo que construiremos. Eso, a bailar con conciencia. Parte de nuestra música también, y, ¿no? Y también de la realidad social que se vive en América, en América, ¿no? Latina. Bueno, sin especificar que lugares. Claro que no. Es una buena experiencia, y de que cosas que suceden, que han sucedido en la historia, no hay por qué identificarlo con un momento exacto. Ajá. O sea, la crítica nosotros la hacemos también para que uno se reflexione en torno a sus propios procesos locales y también se empodere de ese poder que nos da la democracia. Les escuché que el San Juanito les había impresionado. Ajá. ¿Qué más les impresionó de la música de acá, del Ecuador? ¿Qué forma musical, qué ritmo? Estamos interesados en conocer más de la bomba. Porque nos gustan mucho los ritmos movidos y alegres, sí. Entonces que son más de las costas de los países. En Colombia, por ejemplo, el mapalé, la cumbia colombiana y todo eso nos atrae mucho porque nuestro show es muy alegre. Entonces invita a conocer el folclore de una manera mucho más festiva también. Porque hay una idea a veces del folclore que es como lento, así más pausado, que también lo hay. Pero no es todo así. Y queremos contagiar a los jóvenes para que también sientan que esta música es entretenida. ¿Ya le ubican a la bomba de dónde es? Y un poco, todavía nos falta. Costeña, pero... La bomba es no necesariamente costeña. La bomba es del norte del Ecuador, de la provincia de Imbabura. La bomba considerada como instrumento, como danza y también como ritmo. Forma musical. Como forma musical, que dice Patricio. Entonces, así es reconocida la bomba de nuestro país, que de hecho es muy, muy, muy, muy movida, movimiento de caderas, que tiene una historia espectacular, donde las mujeres utilizan algo en su cabeza y dan movimientos de cadera, y que es la forma de atraer también a la pareja cuando hablamos de la danza, y que obviamente quien se deja tumbar al ritmo de los caderazos de la mujer, pues ya está conquistado. Ya está fregado. Dieguito, ¿no es cierto que estamos en... A Dieguito siempre lo tumban con los caderazos. Así es. Qué bueno, pues para nosotros qué gusto saber que quieren recorrer parte de nuestro país y también llevar en estos recorridos nuestros ritmos ecuatorianos. Yo quería preguntarles ahora, de esa experiencia que ustedes han tenido, de esa motivación de salir juntos por diferentes países, ¿cómo ven ustedes cuando dan estos conciertos? O sea, ¿cómo ven la expresión de la gente? Saber que no necesariamente ustedes interpretan canciones de ese lugar, sino de otros países. Sí, yo creo que se llevan una sorpresa, porque lo que hacemos nosotros es eso, es tratar de darle una mirada de cómo suena Latinoamérica. Entonces recorremos México, el son jarocho mexicano, tenemos una canción ahí. Cuba, hace poco compusimos una nuestra. Entonces la idea es que nos demos cuenta de que también los géneros se entrecruzan entre ellos, tienen cosas similares. Y en los shows en vivo, claro, la gente después al final se acerca y nos dice, ay, qué bonito escuchar, no sé, un joropo venezolano, quizás clásico que habían escuchado desde siempre y otro más desconocido, o música del sur, música argentina, de la chacarera, y eso yo creo que lo han recibido súper bien, sobre todo porque va con un mensaje cultural debajo. O sea, nosotros hablamos sobre las tradiciones de cada canción y vamos contando ese trasfondo que tiene. Otro instrumento que vemos aquí en la mesa, ustedes tienen un... Esto es unas charchas, aquí le dicen chachas. O chilchil. O chilchil también. Hemos visto unas que son de semilla y estas son de pezuñas de llama. Sí, sí. Nosotros estas las conseguimos en Bolivia. Y también hay en Perú, es del territorio andino. Entonces, y aquí en Ecuador también. También hay así. Bien, claro. Como compartimos los Andes. ¿Puedes moverlas? Ahí está, las charchas. Estas son de pezuñas, tienen dos y tienes también. Tengo un cencerro, que es peruano. Y bueno, también se usa la salsa, son varias. Para un lando. Bueno, quiero decir a Bruno Barral, gracias por seguirnos escribiendo. Dice, bravo, muchas gracias. Y Mauricio Poveda dice, canten, por favor, Río Manzanares, que les sale maravilloso, madre. Como es el dúo Manzanares, dice. Me parece muy adecuado. Esa es la canción que nos da el nombre. El nombre, exactamente. Por eso, nos decían tanto, canten Manzanares, canten Río Manzanares, que nuestros amigos nos empezaron a decir Los Manzanares. Ah, y ahí sale el nombre. Y ahí sale el nombre. Y Manzanares, ¿de dónde sale esta canción? A ver, cuéntenme. Esa canción es del folclore venezolano, es un joropo. Sí. Que cantaba Isabel con Ángel Parra y que lo hicieron muy famoso en toda Latinoamérica. Y además es la última canción que escuchó Violeta Parra antes de suicidarse. La escuchó en la carpa de la reina muchas veces porque las cantaban sus hijos. Entonces ella le daba mucha emoción, la dio vuelta el cassette seguramente en esa época, hasta que con un revólver se quitó la vida a los 49 años. Entonces, como nosotros también seguimos mucho la senda de Violeta, esta canción toma un nuevo sentido y es como mostrar el último sonido que ella escuchó en vida. Perfecto. Escuchemos Río Manzanares. Río Manzanares, déjame pasar. hermosa canción. Imagínense ustedes qué puede haber pasado por esa mente, por ese corazón de esta mujer. El agua que puede limpiarnos, ¿no es cierto? Y que también puede quitarnos la vida. Quitarnos la vida, así es. Eso es lo que... Y que a veces esas ondas nos pueden detener en cualquier instante. Sí. Bueno, gracias. Bruno sigue pidiendo Barlovento. Barlovento también. Barlovento. De la época, de las primeras que sacamos los primeros videos en YouTube son de esas canciones. Y de las clásicas de Isabel con Ángel Parra. O sea, Isabel con Ángel Parra se hicieron conocidos también mucho por esas canciones. En ese dúo. En ese tiempo, claro. Cuéntenos en Ecuador en qué sitios han cantado. ¿Cómo les ha ido? Estuvimos en Ibarra cantando, ese fue el primer concierto, luego nos vinimos a Quito, también estuvimos en Otavalo cantando en un colegio que se llama Gabriela Mistral y que la embajada chilena nos invitó a hacer un concierto y un taller de música chilena. Fue hermoso porque había un grupo de estudiantes que estaban formando un grupo folclórico, donde la embajada le había también regalado algunas guitarras por los 100, las 100 guitarras de Víctor Jara, creo que en Chile se hace un evento donde se toca música, que son las 1000. Ellos regalaron creo 100 acá. Entonces tenía mucho que ver todo, están además en la semana de aniversario del colegio, así que estuvimos la semana pasada en un encuentro con ellos. Y aquí en Quito también hemos tenido muchos conciertos, hicimos tributos a Violeta Parra, Víctor Jara y a Silvio Rodríguez, más música latinoamericana. Nos fue tan bien que tuvimos que hacer 5 fechas de eso, porque la gente llenaba y llenaba el lugar, así que hicimos 5 conciertos en el Semillero, que es un lugar, y en La Verbenera, y también tocamos en la estación, y de acá en la Casa de la Cultura, unos amigos que de un grupo de folclore también latinoamericano de acá que se llama Tempo Sur, nos invitaron casi recién llegados a compartir escenario con ellos en un show que se hizo acá en la Casa de la Cultura con, me imagino, unas 600 personas o más. Qué bonito. Sí, y los siguientes conciertos que han programado para Quito, en Quito. Ese fue el último. De aquí su siguiente destino es Guayaquil, me parece. Guayaquil, Cuenca, bueno, vamos a pasar a visitar Paños y Loja. En Cuenca todavía no tenemos concierto, pero queremos agendar allá. Si hay alguien escuchando por ahí que tiene datos de lugares donde hacer concierto, le agradecemos. Le contamos que este programa se reproduce en varias ciudades del país. Esperemos que allá nos puedan escuchar y de pronto puedan motivarse ustedes también para que los compañeros que hoy nos acompañan del dúo Manzanares puedan presentarse en algunos espacios. Yo creo que es una buena oportunidad de ir conociendo también todo este desarrollo artístico, y la única forma de retribuir a nuestros artistas, recuerden, es abrir espacios y poder asistir también a consumir cultura, y en este caso a consumir música del dúo Manzanares. Bueno, vamos a seguir conociendo parte de la historia de este grupo Los Manzanares. Bueno, ustedes ya han escuchado cómo, para aquellos que se enganchan recién a nuestra señal, que vienen recorriendo algunos países latinoamericanos, hoy están en Ecuador, después se irán por Perú para ir recorriendo también y próximamente llegar a Chile, llevarse esta bonita experiencia, sobre todo de ir recogiendo la música que se va, la música que es propia de cada uno de los países. Qué buen enriquecimiento que tienen jóvenes ustedes. Muchas gracias. Nos apasiona en realidad. Tomemos los primeros minutos de la historia de... ¿Cómo es? Marilyn. ¿Podríamos escuchar un poquito, por lo menos, de La Jardinera? Ah, claro. Sí, es mucho pedir. No, desde no. Acá. Y no se olviden que tienen que cumplir el Barlovento. El Barlovento, claro. Hoy estamos de pedidos a través de la transmisión por streaming de Facebook. Esto es La Jardinera. Entonces. Un pedacito, ¿no? Un pedacito. Y para saber si me corre. hombre, siempre tenía algo de maravilloso de irlo combinando. Acá en Ecuador, ¿qué cantautores, qué artistas les han impresionado? Ustedes seguramente se relacionaron, sé que de Antonio Cilio es uno de los sitios donde han estado tocando, ¿no? Un músico muy conocido acá. Ah, sí. Sí, de Antonio, un percusionista muy querido acá. ¿Y qué otros artistas se han relacionado con ustedes, han entablado amistad acá en Ecuador con ustedes? Bueno, algunos en realidad, con algunos músicos más jóvenes también. En la casa estamos con un músico que toca también la percusión, que se llama Edison Porras, y él toca en un grupo de salsa y son, que hace música acá. Estico Son se llama. Y en realidad con Tempo Sur también, Tempo Sur, que es un grupo también de jóvenes que hace folclore latinoamericano, son muy buenos. Próximamente se van de gira a México y a Colombia. Y del resto del país, ¿qué conocen de la música ecuatoriana, latinoamericana, que se hace por acá? ¿Tienen referencias de algunos grupos, de algunos artistas? Mira, todavía yo creo que nos más falta que de conocer. Artista, claro, de género. Estamos porque en Chile llega muy poca influencia de la música ecuatoriana. La verdad. Nosotros, el desafío era bucear en internet a ver qué encontrábamos. Los Inti ayudaron bastante cuando Max Berru integraba, vivía, digamos, e integraba y aportaba con algunos... que el San Juanito, que el Albazo, Taita Salasaca, Dolencia. Por ello hemos conocido, de hecho, ritmos tradicionales ecuatorianos, por ese grupo. Y ahí viene la parte difícil para ustedes. ¿Quién que les diga la parte difícil? Canten algo ecuatoriano. Ahí vamos a caer al debe. Porque... el otro día improvisamos en un concierto esa canción que dice: yo quiero que... Vasija de barro. Vasija de barro. Esa la improvisamos. Pero la cantaba, yo la acompañé con la guitarra y la gente toda la que estaba ahí cantaba. La cantó. Porque nosotros lo que le decimos a la gente, que somos muy responsables en interpretar géneros y contar las historias. Y como no teníamos información verídica de acá, de cómo se hacían las cosas, preferimos no hacerlo hasta venir. Perfecto. Ahora estamos en pleno trabajo, en pleno proceso de aprendizaje para llevar estos ritmos a Chile y a los otros lugares. Pero todavía estamos en proceso, todavía nos falta un poquito aprender más. Me imagino que hay alguien de tu familia mirándote. Richard Villagrán. Sí, él es mi papá. Ah. ¡Saludos! Bueno, él... te da el saludo y aparte te dice ñau, ñau, ¿no? Una canción. Bueno, mi papá cantaba siempre esas canciones, Río Manzanares, Barlovento, así que en gran parte la influencia de esa ajá, música es también de él. Y por el lado de mi mamá, mis tías también cantaban a Violeta, por mi papá también. Tengo dos tías que cantan a Violeta dúo, hermosísima, mi tía... Lucy, ahí. O sea, don Richard, gracias por haber enviado a este hombre acá a Ecuador para tener el gusto de poder disfrutar, y me imagino que usted es el responsable de esa vela musical. Sí. Por los dos lados. Pero él sí debe estar ahí, está en Chile del otro lado, debe estar orgulloso en este momento. Un abrazo hasta Chile, entonces. ¿Qué tal si amigos nos presentan el tema número 8, el que tenían ustedes pendiente antes? Es una cumbia colombiana que se llama Sol Claro, compuesta por nosotros. Dieguito, nos vamos a ir con un tema número 8 que lo tenemos en el CD, porque vale la pena también compartir la primera grabación que ustedes escucharon, han hecho, y obviamente después quizá a través de las redes sociales conoceremos sobre su segunda propuesta de este recorrido que van realizando. Así que gracias a todos quienes nos están siguiendo. Vamos entonces con este tema y más adelante estaremos haciendo, no sé, un popurrí del ñau ñau y también del pan rovento para cumplir con nuestros oyentes. A la terraza de mis sueños me escondo de tu ausencia y me zambullo. Sol claro me tientas, me haces florecer. Sol claro me tientas, me haces florecer. Raíces que me guían los caminos, piecitos que raíces que me guían los caminos, piecitos que disfrutan del rocío. Sol claro me tientas, me haces florecer. Sol claro me tientas, me haces florecer. Nos vamos, viaje por el mundo, por el tubo Manzanares, carajo. la madera. Decimos y estamos de retorno en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, saludando a través de Mauricio todos los silviófilos, así que se dice, que escuchan este programa, a Jonathan Escobar también que nos está mirando, a Gabo Burgos Molina, abrazos desde Gualmapu, tierra mapuche. Sí. Por aquí les esperamos, gran dúo Manzanares, gracias a ustedes también por escuchar este programa. Y bueno, el tiempo se nos va acabando, así que vamos a dar gusto unos fragmentos pequeñitos a lo que nos han pedido al papi y también a nuestro amigo, y luego ya venimos para despedirnos. Esto es un poquito del ñau ñau. Es un golpe tocuyano de Venezuela que lo cantaba también Los Folcloristas, que es un grupo que recopila folclore latinoamericano en México. Recomendado. Muy recomendado. Nació en UNAM, me parece. Creo que sí. Y también son. Y recopilan muchos géneros latinoamericanos muy bonitos. Tan activos. Un abrazo a Juan Aníbal también. A Juan Aníbal Suárez. Saludos. Vamos. Ñau, ñau. Un cachito. Pero ahí va. Un cachito para ustedes, para cumplirles. Barlovento, Barlovento, tierra, quien tiene el tambor. Barlovento, Barlovento, tierra, quien tiene el tambor. Tierra de las furias y negras buenas que llevan de fiesta su cintura prieta. Al son de la corbeta y el taquita, aquí me la mina. Al son de la corbeta y el taquita, aquí me la mina. Pero eso que mueve el cuerpo, la mano me empeña cuando camina. Qué bueno que suena el taquiti, taquita, aquí sobre la mina. Que venga los columpieros para el baile de San Juan. Que venga los columpieros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para terminar el tiquita, tiquita. Tiquita, tiquita, que se va. Tiquita, tiquita, que se va. Bueno, bravo, dice tu papá, bravo, bravo, bravo, bravo, y nosotros también decimos bravo y te sigue pidiendo cosas, así que mi estimado amigo Tilingolingo, ahí está. Bueno, gracias a todos quienes han estado en el Facebook siguiendo este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abracito para todos ustedes. Para todos. Gracias a aquellos que han estado en los 940 AM. Todos han sido bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la música. Gracias, Patricio, a ti por haber venido. Y Laurita, un abrazo grande. Vivito y coleando. Ya estamos todavía dándole. Tenemos máquina para rato, Laurita. Y claro, gracias a Gabo Burgos Molina, nos dice Colibrí, mi amigo, llegó muy tarde, ya pasó Colibrí. Que lo repita. A Bruno Barrala, gracias por Barlovento, sigan así, dice chicos. Gracias, Marilín Lizama, por haber estado aquí en el programa. Gracias a ti también, César. Ha sido muy amena esta participación de ustedes. Me alegra muchísimo haberles conocido y gracias. Haber podido pues compartir con nuestro público. Ellos son del dúo Manzanares. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Síganos por redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. Y nuestro disco también está ahí. Están como Dúo Manzanares. Dúo Manzanares. Y en Spotify, Deezer, iTunes, todas las plataformas digitales como Dúo Manzanares. Y la gente de Cuenca, contáctenos si tienen datos de lugares donde tocar o si quieren ir a vernos o invitar gente, ahí pueden hacerlo. Perfecto. Vamos a despedirnos con un último tema. El tema número uno de su producción que... Oye, mi negra. Oye, mi negra. Es el título del disco, del primer disco del dúo Manzanares. Así es, y está en un ritmo que se llama Landó, que es un ritmo afroperuano. Fue la primera canción que compusimos juntos. Muy bien. Perfecto. Abrazos. Con esto les decimos muchas gracias. Será hasta la próxima. Chao. Chao. Ay, qué suave va tu respirar. En la armonía de tu canto quiero estar. Ay, tus manos dan ritmo y compás. En el latido de tu cuerpo quiero andar. Ay, quisiera ver ojos de miel y tu sonrisa esta noche conocer. A tu luna en eclipse. Y armonía negra, déjame sentir tu cuerpo como yo te quiero. Oye, mi negra, que tú estás mirando, voltea pa' acá, te quiero acoplar mi ritmo con tu danza. Oye, mi negro, yo te estoy mirando, vente pa' acá, te quiero llenar tu noche con mi canto. Presentó Fiebre de Regio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país.